A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa cuando entrevistamos a alguien que habla con un lenguaje muy científico, muy de la jerga de una disciplina, de una ciencia, de alguna materia que esa persona maneja y para la cual utiliza el lenguaje propio de esa materia? Bueno, en la radio popular, en la radio comunitaria, lo que tenemos que tratar es de salvar esto antes de hacer la entrevista, es decir, cuando pautamos sobre qué vamos a hablar, en dónde vamos a entrevistar a la persona y le comentamos que queremos hacer una entrevista referida a determinado tema, le tenemos que pedir que el lenguaje que utilice sea el más accesible a la mayor cantidad de gente, que trate de explicar lo más que se pueda, no como si hablara con pares que manejan esa disciplina, sino como si hablara con gente o como si estuviera hablando a gente que no conoce del tema y a la que queremos interesar o sumar a una determinada preocupación, a una inquietud, a una determinada causa, a una determinada lucha, o hacerlos conocer más sobre un determinado tema del que se está hablando. Y cuando la persona, a pesar de eso, puede llegar a utilizar un lenguaje o palabras que no se entiendan o que nosotros suponemos que pueden llegar a no entenderse y hacer que la entrevista deje afuera un montón de gente, ahí tenemos que tratar de repreguntar. Si alguien me dice, no, porque eso es una mirada positivista del tema, bueno, ¿qué quiere decir una mirada positivista del tema? O si alguien me dice, no, porque en Argentina se está dando una inercia inflacionaria. Bueno, ¿qué quiere decir una inercia inflacionaria? Para que todo el mundo lo entienda. ¿Usted cómo podría explicarlo? Entonces, la solución ante este tipo de entrevistados la tiene el entrevistador. Si el entrevistador da por supuestos y da por todos conocidos los conceptos y los tramos de la entrevista que seguramente dejan afuera un montón de gente, y bueno, esa gente va a quedar afuera efectivamente. Ahora, si nosotros intentamos incluir a la mayor cantidad de personas que integran nuestra audiencia a esa entrevista, vamos a haber hecho realmente nuestro trabajo.